Salto Mata Rock.com. Oh yeah, pequeños de rasgos. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Cotón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Rascada. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! ¡Somos terrascos! No pijos de playa ni maricones de diseño. ¡Sí! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Hola, hola, hola, recibe los saludos de tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. Bienvenida, bienvenido al show que agarra la rutina del simple mortal y la convierte en un día acojonante para la gente que valemos la pena, para la gente del rock, ¿verdad que sí, Rox Arrozae? Claro que sí, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Date por presentada. Y este estribillo que parece de Britney Spears, que se ha vuelto loca y le ha metido distorsión a sus canciones, evidentemente no es Britney Spears, son la gente de Beast in Black, bestia vestida de negro, y su tema Sweet True Lies. O sea, vendría a traducirse como mentirijillas piadosas, ¿eh? Dulces mentiras de verdad, pues mentirijillas piadosas. Vamos a dejarlo ahí. Vamos saludando a la peñita que ya tenemos en directo, como a Isiar, como a Nacho, como a Juan Pablo, también tenemos por ahí a Diego. Bueno, bueno, bueno, la peña que se está juntando ya en este podcast en riguroso directo, en tu recto, que si lo escuchas en directo, bien, y si es en podcast, también. Si lo estás haciendo en podcast, evidentemente recibe también nuestro caluroso saludo, Ternasca o Ternasco de Pro. Baby, baby, es pegadiza la puta canción, ¿eh? Me cago en Dios. Bueno, estamos en el programa Prefeliz Falsedad. Daros todas y todos por felicitadas las Santas Pascuas y atentos, porque en estas dos próximas semanas, en estas fechas tan asquerosamente señaladas, solo habrá dos especiales: uno el día de Navidad y otro el de Año Nuevo. Así que atentis. Y esto que os digo no es una Sweet True Lie, no es una mentirijilla piadosa, porque es lo que va a pasar. Asalto Mate. Asalto Mate. Venga, vamos allá, arrancamos el programa saludando a más gente que se está incorporando directo, como es Des. Te dice que yo también, pues por supuesto que sí. Vamos con esa noticia tonta. Mira, además, aprovechando que nos está escuchando Insear, esta noticia se ha producido en tu ciudad. Adelante, Rosa Rosae. La propuesta de la alcaldesa de Logroño para erradicar la violencia machista, pedir amparo a la Virgen. ¡Claro! Esto es muy del Partido Popular. Sí, sí, de verdad. Ya lo hacía el exministro, este refugiado, recusado o como se llama, el anterior ministro, no me acuerdo ni cómo se llama, el tonto la base. Bueno, pues, y bueno, ese y mucho más, ¿no? El Partido Popular, cuando no saben qué hacer, pues se ponen a rezar o piden a la gente que rece. Cuca Gamarra, la alcaldesa de la capital riojana, para solucionar este grave problema de la violencia machista, solo se le ha ocurrido pedir el amparo de la Virgen de la Esperanza, la patrona de Logroño, para que haga prevalecer los buenos sentimientos, la justicia y la igualdad. Yo, esto también lo hace Spiderman, ¿no? Y los Vengadores. Que se lo pidan a ellos, que están más de moda. Que lo mismo nos dará. Sí, exactamente. Y de paso, para no abandonar el discurso único de la derecha fascista, extremista, católica, de los cojones, ha abogado ante la Virgen esta de las narices, porque bajo su amparo este anhelo de entendimiento y concordia entre los españoles, entre sociedades y entre fuerzas políticas, estará mucho más próximo. O sea que también ha metido ahí todo el tema del independentismo. Y venga, todo junto, venga. Que la Virgen no escucha todo. Gamarra ha pedido también a la patrona de la ciudad que le eche un capote así en general. Ayúdanos a escuchar, a estar cerca de los problemas y no huir de ellos. Guíanos en ese camino a quienes tenemos la responsabilidad de adoptar decisiones frente al distanciamiento que puede implantarse. Bueno, amigas y amigos, ya sabéis lo que pasa. Lo sabéis porque estamos viviendo en esta sociedad que parece más que sea la Edad Media. Bienvenidas, bienvenidos al medievo. ¡Hey, chulo! Hoy me encuentro bien, tal que me vengo arriba. La de Hey Chulo para el final, venga. Estamos escuchando Bienvenidos al Medievo, el nuevo single adelanto de lo que será también el nuevo trabajo discográfico del ex mago de Oz, José Andrea, y sus uroboros, que verá la luz el 15 de febrero de 2019. Bienvenidos al Medievo. A mí me suena mucho esta canción a fiesta pagana, ¿no? Tratando de repetir, de reverdecer antiguos éxitos. Claro, pues si lleva toda la vida con Mago de Oz, ¿a qué va a sonar este señor? A lo mismo. A los Napalm Death seguro que no. José Andrea y Uroboros, bienvenidos al Medievo. Que nos queda mucho por delante, vamos retrocediendo. Dentro de poco el Pleistoceno. ¡Va! Lo que no hace tanto tiempo en esta tierra aconteció. Bienvenidos al medievo, no se salgan del camino y vayan ustedes con Dios. Mantener el orden de nuestra nación no es una cuestión baladí. Sueltan los perros de la Inquisición y ahora viene. Saludamos también a Javi Truman, también de Logroño, que está pues como que un poco diciendo que qué vergüenza ser de Logroño, no, qué vergüenza ser de Logroño, no, qué vergüenza que tanta gente de Logroño vote a una alcaldesa que se llama Cuca. Cuca, ay, qué cuca. Tienes una alcaldesa más cuca, maño, que cuca. Ya nos dice, pues la lleva clara, sí. Sí, sí, hay que rezar a la Virgen para que solucione los problemas, desde luego que sí. Y mientras tanto, Nacho dice que estupefa- estupefacto me dejan a mí estos del PP. A mí me dejan frío. A mí me dejan de los nervios. Distintas reacciones. Sí, sí, cada uno. Pero nada, ninguno quedamos indiferentes. Ninguno. ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Vamos a ir insultando ya al personal. No insultamos. Nos esperamos a la bizarrada para insultar a más gente. Ya nos hemos metido bastante con el Partido Popular, esta vez de Logroño. Y nos vamos a ir a por un buen bloque de novedades que os tenemos preparadas. Aunque realmente todo lo que ha sonado hasta ahora son novedades ya. Nos dedicamos mucho aquí a las novedades en Pequeño Ternasco, porque estamos todos los días de lunes a jueves. Eso quiere decir que estamos al día de lo que sucede. Y la siguiente banda que vamos a escuchar es una banda de la que hacía tiempo que no escuchábamos nada a lo largo de este año 2018, porque en este 2018 la verdad es que ya nos habían traído un par de temas. Dale ya, Roxa Rosae, vamos a empezar a escucharlas. Se trata de Thunder Mother, Mamá Trueno, y su tema Revival. Dos años y medio después del aclamado álbum Road Fever, la banda del rock sueco que suenan como si AC/DC fuese una banda fémina ha regresado, y ha sido un regreso realmente sorprendente. Su tercer álbum es simplemente uno de los mejores discos de rock que habrás escuchado este año, y esta cantar Revival es su tercer sencillo, dedicado por cierto por la banda para todas y todos los fans a los que conocieron durante este 2018, que toca ya a su fin. Thunder Mother Revival, sonando ya en riguroso podcast en directo en tu recto por asaltomataradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Que hay varias bandas que se están apuntando a esto de de sonar como AC/DC, para ser los próximos, para heredar o tratar de heredar esas cantidades ingentes de seguidores y seguidoras que tiene la banda australiana. Y yo creo que Thunder Mother le dan ese puntito especial, ¿verdad, Rosa Rosa, Sí, ese sí. Toque del rock femenino, el rock de las mujeres al poder. Y chico, ya las disfruto muchísimo. No sé a ti qué te parece, Roxa Rosae. A mí me encanta escuchar voces femeninas en el rock. Bueno, pues ahí os tenemos a los pequeños y pequeñas ternascas en directo para que comentéis también si os gustan. Y ahí esperamos vuestros comentarios. Uy, uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un cortocircuito? Madre mía, ¿pero esto qué es? J44, se nos acaba de meter la radio a la policía. A ver qué dicen, a ver qué dicen. Estamos con la chiquita, esta adolescente, con María. La hemos traído al hospital de Belén. Acaban de hacerle una exploración ginecológica y dice la comadrona que es virgen. ¿Ah? ¿Pero cómo que es virgen? ¡Ha dado a luz y es virgen! A ver, central, yo te digo lo que me cuenta la comadrona. Ella la van a pasar de un momento a otro en psiquiatría porque delira con una paloma, no sé qué mandan que me han contado. Bueno, ¿y qué pasa con los tres diplomáticos, J44? La sustancia que les hemos intervenido dicen que son para consumo propio, pero es que vienen con tres camellos. Él es sus derechos y te los traes para comandancia jalando virutas, cambio. Pero central, ¿qué más? Es que dice que los ha traído engañados un hombre con una túnica blanca y dos alas en la espalda que les ha obligado a que siguieran una cometa, no sé qué. J44, un hombre con dos alas en la espalda. Guárdame algo del pacharán ese que estáis tomando, anda. Evidentemente no es que hayamos pillado la señal de la policía, pero este divertido audio nos lo ha proporcionado nuestro querido pequeño ternasco Nacho. Y desde luego que lo hemos puesto porque merecía la pena. Y va a ser de los pocos toques navideños que introduzcamos. Porque para toques navideños y mandangas navideñas ya están todo el puñetero, la puñetera bola de medios de comunicación, anuncios, incluso otros programas de rock. Así que nosotros vamos a marcar la diferencia en este aspecto y solo vamos a poner mierdas de este tipo. Vamos a continuar, Rosa Rosae, con más gente, con más novedades. Dale ahí. Estamos escuchando ya a los Sonotones y su canción El veneno está en la piel. Dicen que tienes veneno en la piel, que cantaban los Radio Futura. Hace tiempo que llegó la corriente a esta casa, que las noches se nos pasan con prisa por madrugar. Hace tiempo que no sé si el veneno está en los cuerpos o es el ritmo machacón de un día gris, un día normal. Pues ahí lo tenéis, Veneno en la piel, tercer sencillo del Juego Terminó, el fantástico último trabajo de los rockeros madrileños Sonotones, que está siendo una de las bandas importantes en los últimos tiempos en el rock españistaní, en el rock estatal españistaní. Sonotones, El veneno está en la piel, lo estás escuchando aquí en Pequeño Ternasco con Roxa Rosae y Santi Pequeño Ternasco, valga la redundancia, en riguroso podcast en directo, churrecto, desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡El Moral! Se vence y no se ve, como el vértigo al caer. motivo y que no estés. Jugaremos a romper todos los planes perfectos que inventamos con pinchados al margen del mundo real. Jugaremos a pensar cómo serían otros sueños, otros ruidos, otras cartas, otra vez vuelta a empezar. Si hace falta la sed para beber, se vence y no se ve, como el vértigo al caer, al vacío y que no estés. Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMataRadioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly /Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly /Ternasco con K, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. Efectivamente, Jorge, el veneno está en el rock and roll. Aprovechamos para saludar a nuestro pequeño Ternasco Jorge, que se acaba de incorporar a la emisión en directo. Y saludamos también, no nos cansamos de saludar a toda la gente que nos esté escuchando a través del podcast, que cada día sois más. ¿Queréis participar de Pequeño Ternasco? ¿Queréis tener la posibilidad de, si nos estáis escuchando en directo, poder comunicaros directamente con nosotros? Pues seguid las indicaciones que os acabamos de dar en esta cuña, en esta promoción, y lo tenéis a huevo para formar parte de esta extraordinaria comunidad rockera. Vamos a continuar con más novedades. Rosa, ¿te parece? Venga, vamos. Pues lo hacemos con la gente de In Flames y su primer sencillo adelanto de lo que será su nuevo trabajo, titulado, no el trabajo, sino este primer sencillo, I'm Above, estoy por encima de todo. Pero la voz que estáis escuchando no es la voz del cantante habitual de los In Flames, sino que es la voz de Martin Wallström, de Mr. Robot, que ha colaborado en este primer sencillo del próximo álbum de la formación de metal melódico sueca. Hide the Mask, Yo la Máscara, llevará por título y lo tendréis disponible en nada, en menos de un mes, el próximo 11 de enero de 2019 ya. José Francisco, perdona, había entendido Francisco José, perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. José. Bueno. El daño ya está hecho, me cago en tu puta madre. Bueno, cuña de colla patrocinada por nuestro pequeño ternasco Javi, que nos está escuchando, así que muchísimas gracias. Excepcional documento sonoro el que nos has proporcionado. Vamos a presentaros a la siguiente banda que tenemos en este bloque de novedades. Pero primero, mira, se van a presentar ellos solos porque nos han mandado un saludito. Hola, somos Daeria y mandamos un fuerte abrazo a todos los oyentes de AsaltoMataRadioRock.com. ¡Apay! Pues ahí estaban los Daeria en bloque, que nos mandaron este saludo para Pequeño Ternasco y para toda la audiencia de AsaltoMataRadioRock.com. Daeria, que vienen presentando el segundo single de su primer trabajo bajo este nombre. Daeria, ya sabéis que antes eran conocidos como Doria, pero bueno, el que era cantante, Martí Doria, decidió abandonar la banda y decidió que tampoco se podían poner su apellido como nombre. Así que agarraron, pillaron las iniciales de los dos nuevos componentes del grupo, la sustituyeron la A y la E por la O y ya tiene nuevo nombre, nuevo disco y este nuevo single que da nombre a este primer trabajo de los Daeria, que se llama Fénix y que suena así de bien. saca en virtud. Muñeco, si me los pierde su actitud. Tú fuiste verdugo, clavado en su propia cruz. Hoy muevo ficha, juego y venzo en duelo. Con destreza volaré. Pues Rosa Rosa, no les ha venido nada mal este cambio a los amigos de Daeria. No, no, y además ya habíamos puesto, ¿verdad? Sí, sí, pusimos su primer single y pues bueno, todavía en la etapa de Asalto Mata Show. Sí, es que hace unos meses. Y ahora ya como pequeño ternasco presentamos este segundo single de los Daeria, Phoenix, que como os he dicho, da nombre al primer trabajo de los antiguamente conocidos como Doria. Saludamos también a mi buen amigo Gustavo de los Aerial Blacker, que también lo tenemos a la escucha. Y sí, querido, hay secretitos que no se pueden contar. Tú ya me entiendes. Bueno, bien entrada, bueno, tampoco tan bien entrada, la segunda media hora de Pequeño Ternasco. Vamos a ir con la sección que vuelve a todas y a todos locos, que yo lo sé, las bizarradas. Vamos a por ese primer titular, Roxa, Roxa, espérate que te lo busco, que si no, no lo puedes leer. Y no son las cosas del directo, me encanta decir esta frase. Es de socorrida, ¡vamos para allá! La justicia británica condena a Adam Thomas y a Claudia Patatas a 5 y 6 años de cárcel por llamar a su hijo Adolfo Hitler. Pero esto no lo habíamos dicho ya. No, esta era la que te refieres tú, era una noticia de que Adolf Hitler y Stalin estaban a la greña por una alcaldía en un pueblo de Perú, creo que. Esta es completamente distinta. Vale. Tanto gilipollas y tan pocas balas. Pues sí, hay que ser gilipollas porque quedaros con la copla, ¿eh? Ahora os lo... Si no lo habéis quedado, ahora os lo comento. Les han condenado a estos dos nazis hijos de la gran puta, que son más tontos que hechos de encargo, porque según alegó el fiscal, formaban parte de un grupo ilegal que promueve un tipo específico de terrorismo basado en la creencia fanática y tribal de la supremacía blanca. Pero claro, la verdadera condena la han impuesto desde las redes sociales, porque el niño evidentemente ha pasado a llamarse Adolf Hitler Tomás Patatas. Tomás. Adolf Hitler, tomas patatas, ¿eh? Lo han entendido hasta en el extranjero. Es que más tonto no se puede ser. Amigas y amigos, esto delata indefectiblemente que la sociedad ha entrado en una drástica y total involución. Involución, que es como se llama aquí en Costumbre de las Ondas hilando la siguiente canción que escuchamos de los Megara. Los Megara, que nos traen, han estrenado hace poquito su segundo single, perteneciente también a su segundo disco, de la banda madrileña, que en sus propias palabras se definen como fucsia rock. ¿Eh? Fucsia rock. Fucsia rock, sí. Es que su cantante lleva la mitad el pelo negro y la otra mitad vale. Color fucsia. Que con Aquí todos estamos locos se adentran en un concepto renovado y moderno de la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Vamos, que le han hecho una involución también al famosísimo cuento. Iba a reclamar a ver qué les parece a las pequeñas pequeños ternascos el caso este del nuevo Adolf Hitler que acaba de aparecer, pero lo que voy a decir es que están encantados con la cuña de Francisco José. Me cago en tu puta madre, ¿eh? Todo un éxito. Ya lo sabes, apúntate a esta gran comunidad rockera, excepcional comunidad rockera que es Pequeño Ternasco. Entra en ese enlace bit.ly/ternasco. Y yo te doy acceso a la misma y podrás estar comentando aquí en directo. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Clásicos entre los clásicos ya, que ayer me dio por escribir Radio Rock en el buscador de Google y ¿sabes dónde aparecía Salto Mata Radio Rock? Ahí, en primera página, en el puesto número 7. Los otros seis eran Rock FM. Bueno, y Rock Radio, que pero esta era extranjera. Asalto Mata Radio Rock, en tu idioma, colega. Y ahí estamos, bien, pero que bien posicionados. Vamos a continuar con esas bizarradas y este titular. Nos tenemos que echar la libreta, Rosa, para apuntar los titulares estos locos, locos de la vida real, real como la vida misma. Adelante, por favor. Pillan al exfutbolista ruso Arsabin, robando un caballo a la salida de un club de striptease. ¿Pero qué clubs de striptease montan en Rusia que tienen caballos? Un club de striptease, los caballos hacen striptease. Hombre, a ver, yo en un garito de depravación, y a nocturnidad y alevosía, pues entendería que un garito completo para la depravación sexual de cualquiera, para todos los gustos sexuales, hubiese caballos por el tema de la zoofilia y tal, ¿no? Pero en un club de striptease. Pero club de striptease. Debe ser mural de ese club, Esto quizá fuese un misterio, Quizá fuese un misterio, amigas y amigos. Arsabin ha retrocedido al pasado o ha retrocedido al futuro, como en la famosa película. Y el club de striptease estaba en el lejano oeste y por eso al salir montó en su caballo. No lo sé, amigas y amigos. Lo contaremos en próximos programas de Tema del Misterio. Pero lo que voy a hacer ahora es contaros el caso tal y como ha ocurrido realmente, ¿vale? Porque todo sucedió la noche de este pasado domingo 16 de diciembre. El exfutbolista Arsabin salía de un club de striptease. Algunos de los testigos del acontecimiento aseguraron que iba bastante borracho, vamos, que iba como una cuba, y que no se podía ni tener en pie. Acto seguido se despedía de dos mujeres de una forma excesivamente cariñosa, con abrazos, besos y tocamientos varios. Y posteriormente decidió subirse a un caballo que había por ahí y cabalgar por la calle guiado por la propietaria del animal. O sea que había ahí una señora que entiende que la gente, después de salir de un club de striptease, lo primero que les apetece es pasear a caballo. Entonces tiene ahí montado su negocio de caballicos, ¿vale? Cuando acabó su paseo, Arsabin, que iba con un pedo como Alfredo, se negó a pagar por el precio del paseo, lo que venían a ser unos 35 euros, por lo que la dueña del caballo le denunció. Ya vino la policía, le detuvo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego ya pasó lo que hemos contado antes de un señor blanco, vestido blanco con alas, que dice que le ha seguido una cometa. Pues. Bueno, Arsabin, que ha pasado, amigas y amigos, de estar en primera línea del fútbol mundial a ser el último de la fila. The Last in Line. Como la banda que estamos escuchando ya, la banda que digo, la super banda. Y no estamos refiriendo a la antigua banda de Manolo García, ni muchísimo menos. Vivian Campbell, Vinny Appice, Phil Soussan y Andrew Freeman, conocidos desde hace un par de discos colectivamente como Last y Line, lanzarán, bueno, su segundo álbum, que también son gente muy famosa, llevan muchos años la música, pero discurrir pa los títulos de los discos está claro que no les va. ¿Cómo han titulado a este segundo álbum? Palito, palito. En números romanos, 2. Este álbum número 2 y llamado 2 saldrá el 22 de febrero del año que viene. Y este es el primer adelanto de lo nuevo de esta super banda. La canción se titula Landslide, deslizamiento de tierras, y aquí la tienes enterita, o casi, para ti. Liquidado, liquidadísimo este pequeño ternasco de jueves 20 de diciembre del 2018, que se nos escapa el año. Creo, Rosa, lo sabe, que hemos vuelto a disfrutar de un muy buen programa para finalizar esta semana un poquito más corta de lo normal, porque el lunes no tuvimos programa, el martes tuvimos, pero como si no lo hubiéramos tenido. Pero estuvimos aquí. Nuestros pequeños y pequeñas ternascas que nos siguieron en directo dan fe de ello. Un programa también con claro protagonismo por parte de nuestra comunidad ternasca, con esos audios divertidos y medio navideñoños que hemos colocado. Y también ese Francisco José, que creo que va a triunfar, like de Coca-Cola. El daño ya está hecho, ya está hecho. Recordaros nuevamente que en estas dos próximas semanas, o sea, en estas fechas tan asquerosamente señaladas, vamos a tener únicamente dos programas, eso sí, especiales. Uno es especial que tenemos acordado con la comunidad ternasca de rock hecho por y para los más y las más peques de la casa, para los chumbeles, para vuestra prole. Y otro, un especial año nuevo que ya veremos a ver lo que sale, pero que se hará. No prometo, no puedo decir de qué será, pero se hará. Pero nosotros, evidentemente, cada jueves cerramos de una manera muy especial. Cerramos con una canta de nuestro ponderado Boni. Los jueves cierra, pequeñas y pequeños ternascos, Boni. ¡Hey, chulo! Hoy me encuentro bien. Y en esta ocasión lo hacemos con una de las canciones más enérgicas de su último disco, Requiem por el Mundo, la cual ha sido presentada en forma de vídeo esta misma semana. Un videoclip que grabaron en uno de los últimos conciertos de Boni, concretamente en Barcelona. Y lo dicho, con él nos despedimos hasta el lunes, no, hasta el martes. Pero no nos despedimos todavía, porque queda despedirse como manda Irlanda. Boni, chulo, sonando aquí, para que nunca se deje de escuchar su voz en Pequeño Ternasco, ni en Asalto Mata Radio Rock, ni en ningún puto lado del planeta. Sin vender la piel del oso, antes de cazarlo, vos extinga. Bebo de las fuentes en las que tú confías. Aunque necesito algo más fuerte, sabes lo que me excita. Un último saludito, aprovechando el solo de la canción, saludamos a Javi de la banda zaragozana Restos Humanos, que también nos está escuchando en puto podcast en directo en tu recto. A ese Rafa Serrano. Calaveras usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todo guillotinado, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Improvisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Pues sí, Rosa, Rosa y yo también nos vamos a ir a comer, que todavía no hemos comido, ¿eh? En la sintonía de Salto Mata Radio Rock.com nos dejaremos con un par de cancioncitas más y el gran programa de nuestro compañero Debe Martínez Mora, Rock Nación. Muy recomendable, no perdérselo. Ve a la mierda, mandarte ya. Puedes creer que al final. Ni ese programa ni ninguno de los de Salto Mata Radio Rock.com, que son todos excepcionales. Un último saludo para Jorge Benítez, que se acaba de conectar. Querido, nos vamos a final ya, así que Rosa, Rosáez. Besos, abrazos y hasta el martes. Y vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que también toma a hablar de Villa Diego directamente a la cocina, porque tengo una gusa que no la puedo ni soportar ya. Ande Ternascos, a la cascala y a jugar a la pala. Y recuerda, si estás medio dormido en el metro o en un atasco, la cosa mejora, incluso en Navidad, sobre todo en Navidad, escuchando Pequeño Ternasco. Hasta el martes, feliz falsedad, Ternascas y Ternascos. La cascala.